Ey, en la que hay cocorota, vamos a perrear, aquí está el desorden, DJ Goldie. Y el portal. En la que hay cocorota, métele mano a esta que yo soy el que te azota. Yo soy tu cocorota. Dice, métele mano a esto, cocorota, peleando conmigo es que tú te botas. Dale, papi, azota. En la que hay cocorota, métele mano a esta que yo soy el que te azota. Yo soy tu cocorota. Dice, métele mano a esto, cocorota, peleando conmigo es que tú te botas. Dale, papi, azota. Es que tú sabes que yo soy el que te azota, ma. Azota. Y que peleando conmigo es que tú te botas. Llega Julio Huerto, tú te sustiste al borota. Yo te prendo un fili pa' que te suba la nota. Ma, yo soy el anormal, el que los explota. Con mi lírica y mi acá yo sigo matando chota. Es tanto fuerte, termina la cama rota. Tú sabes cómo es esto, métele y cocorota. Rompe la pista, ma, mi cocorota. La que lo mata, ma, mi cocorota. Mi corillo le dice la cocorota. ¿Sabes cómo es esto? Métele y cocorota. Rompe la pista, ma, mi cocorota. La que lo mata, ma, mi cocorota. Mi corillo le dice la cocorota. ¿Sabes cómo es esto? Vacilando con la cocorota. Que pau, ma.